Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 27 de septiembre. El Ayuntamiento de Ubrique celebraba en la noche de ayer la sesión ordinaria de pleno del mes de septiembre con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Popular y el voto en contra del Grupo Municipal Andalucista. Se ha procedido a la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2016 del Consistorio Ubriqueño, sus organismos autónomos, Patronato Municipal de Deportes y Patronato Municipal Radio Ubrique y de la Promotora Ubriqueña de la Vivienda. El documento que será remitido a la Cámara de Cuentas de Andalucía recoge que el Ayuntamiento de Ubrique cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. El documento ha sido presentado al Pleno por la delegada de Hacienda, Trinidad Jaén. La propuesta, el dictamen de la Comisión Informativa dice así: de conformidad con la legislación vigente, formada la cuenta general correspondiente al ejercicio 2016 de este Ayuntamiento, de sus organismos autónomos, Patronato Municipal de Deporte y Patronato Municipal de Radio Ubrique, y de la Sociedad Mercantil de Titularidad Municipal Promotora Ubriqueña de Vivienda, Sociedad Anónima, la cual ha sido informada por la Intervención Municipal en fecha 18 de julio de 2017, sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas en sesión del mismo día 18 de julio de 2017, expuesta al público por plazo de 15 días en anuncio número 63.589 del Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 154 de 14 de agosto y sometida de nuevo a informe de la Comisión Especial de Cuentas en sesión del 19 de septiembre, procede en primer lugar a aprobar la mencionada cuenta general correspondiente al ejercicio 2016 y segundo rendir a la Cámara de Cuentas de Andalucía la mencionada cuenta general. Las cuentas han estado expuestas al público durante más de un mes y no ha habido ninguna reclamación. También el expediente ha estado en gestión para los distintos miembros de los diferentes grupos de la corporación. Por tanto, voy a dar únicamente cuenta de las magnitudes más relevantes. En relación a la cuenta general del presupuesto de 2016 del Ayuntamiento de Ubrique, el estado de remanente de tesorería es de 2.162.888 euros. El cálculo del ahorro neto del Ayuntamiento es de 724.346,08 euros. Tenemos un volumen de endeudamiento a 31 de diciembre de 2016 del 53,26%. El cálculo de grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria para el Ayuntamiento de Ubrique es de 1.544.662,75. Y el cálculo del grado de cumplimiento de la regla de gasto es del 4,74%. Respecto al Patronato Municipal de Deporte, el estado remanente de tesorería es de menos 64.061,91 euros. El ahorro neto es de 9.072,86 euros. El cálculo del grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria es de 582,83 euros y el cálculo de grado de cumplimiento de la regla de gasto es de 6,63%. En el patronato de la radio, el estado de remanente de tesorería es de 5.404,93 euros. El cálculo del ahorro neto es de 3.447,29. El cálculo del grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria es de menos 2.424,27 y el cálculo de grado de cumplimiento de la regla de gasto es de menos 0,99. Como se engloba en general, pues cumplimos con las magnitudes establecidas. Gracias. Desde el Grupo Municipal Andalucista, María Jesús Pérez votó en contra argumentando no estar de acuerdo con la forma en la que el equipo de gobierno está gastando los recursos municipales. Por el contrario, el portavoz popular Manuel Toro se posicionó a favor en este punto, declarando que confía en el trabajo realizado desde el Departamento Económico y de Intervención del Ayuntamiento de Ubrique. Desde el Grupo Municipal Andalucista hemos estado haciendo un análisis de la cuenta general de 2016. Por un lado, como documento que ha de realizarse obligatoriamente según el artículo 208 del Real Decreto Legislativo 2004 de 5 de marzo de reguladora de las haciendas locales, es un documento que realiza el interventor del estado de las cuentas de todo el año 2016 y en este sentido no tenemos ningún problema. Pero por otro lado, si ahondamos en las aplicaciones presupuestarias y las decisiones políticas que se han tomado por parte del equipo de gobierno, desde el Grupo Municipal Andalucista tenemos nuestros reparos y no estamos de acuerdo en la forma en la que se están gastando los recursos municipales y el dinero de todos los ubriqueños y ubriqueñas, sin hacer un análisis exhaustivo, porque no cabe en el debate de este punto del orden del día y ya hoy se viene a dar cuenta de todo lo que se ha gastado. Y a modo de ejemplo de lo que nos estamos refiriendo, por ejemplo, no estamos de acuerdo que a primeros de año se hubiera presupuestado para festejos una cantidad de 150.000 euros, que ya nos parece excesivo, y se hubiera aumentado a lo largo del año en 68.260 euros, más lo que viene a poner encima de la mesa 35.183.983 de las antiguas pesetas que se ha gastado en 2016. Sí estamos de acuerdo con fomentar la cultura del municipio, pero se presupuestó a primeros de año 66.000 euros y después se aumentó en 107.300, lo que se habéis gastado unos 28.834.693 de las antiguas pesetas. Y no solo en temas culturales, porque en esta partida seguro que habrá cosas de festejo metidas. Entre las dos partidas, 64 millones de las antiguas pesetas. Y no estamos diciendo que el municipio no tenga ni fiestas ni que no se fomente la cultura, pero en todos los años de concejal que llevo nunca hemos visto estas cifras tan desorbitadas. Lo que no estamos de acuerdo es que después hay otras que desde luego se llevan mucho menos, como es el arreglo de colegios, educación 10.000, actuaciones en edificios públicos que no tienen fácil accesibilidad, empleo, asuntos sociales o turismo con 20.000, educación con 10.000, salud 7.000 y un largo etcétera que, como dije antes, no voy a nombrar. Por otro lado, está la empresa pública de Provisa, la administradora Ocubri, que entre todas ellas se ha llevado 452.637 euros, de las cuales creemos que ya va siendo hora de que se le ponga fin con miras a que el ayuntamiento no tenga que inyectarle más dinero. Otro asunto que nos preocupa es el de los derechos pendientes de cobro, que hay en torno a un 50% en 2013, un 25% en el año 2014 y 2015 respectivamente, y que se han tomado como de dudoso cobro y que una cuestión que nos hacemos y que al final de mi intervención, si nos pudiera aclarar el interventor, es si esos tributos no cobrados no se van a meter por vía ejecutiva, ya que en total estaríamos hablando de 491.086,52 euros que el ayuntamiento estaría dejando de percibir. Y para finalizar, vuelvo a lo mismo de siempre, que no se está cumpliendo la tarea en temas de transparencia. En el artículo 8 de esta misma ley, en su apartado E, las cuentas anuales que dice que las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan, es decir, que falta en el portal de transparencia el balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de liquidación, si está, y falta la memoria. No solo es el estado de la liquidación lo que falta en 2015, sino que esperemos que para 2016 se ponga esto en el portal de transparencia. Además, creemos que también se está incumpliendo con lo expuesto en el apartado de este mismo artículo, de que los presupuestos con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas. Así que nuestro sentido del voto desde el Grupo Municipal Andalucista nos parece que es imprescindible, como decía antes, que sea transparente, que sea más transparente con la ciudadanía, más cuando lo exige la propia ley. Y por todo ello, nuestro sentido del voto en este punto es en contra. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. En este aspecto, el Grupo Popular siempre ha confiado en la gestión que se realiza por parte de los técnicos de este ayuntamiento. Siempre hemos votado a favor en este aspecto, hemos revisado todas las cuentas de la liquidación del presupuesto y votaremos favorablemente. En la sesión plenaria de ayer martes, la delegada de Salud y del Mayor, Virginia Bazán, ha informado que durante los meses de verano se han estado solicitando diferentes subvenciones a las instituciones regionales y provinciales para la puesta en marcha de nuevos proyectos. Además, ha informado que en el próximo mes de octubre se van a organizar actividades para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental, encaminadas a la integración y el desarrollo social de los enfermos. Pues realmente durante este verano, pues tanto la Delegación de Salud como la Delegación de Mayor hemos estado inmersos en solicitar subvenciones, ¿no? Tanto en Salud como en el Mayor, el año pasado pues recibimos subvenciones de la Consejería de Salud y Bienestar Social, recibimos subvenciones de Diputación y eso pues nos facilitó, pues como ha comentado la alcaldesa, pues ampliar pues actividades y recursos para nuestro municipio. Y en este sentido queríamos continuar con esa línea, ¿no? Y en la Delegación de Salud, ya como este año, pues hemos solicitado una subvención a la Consejería de Salud de un proyecto que se denomina Ayuda Mutua y Autocuidado, para trabajar con ciertos colectivos que tienen alta vulnerabilidad y para trabajar temas de autonomía con ellos, y estamos a la espera de su respuesta. Estamos también reiniciando pues conversaciones con diferentes colectivos, porque como ya sabéis, pues ahora durante el verano pues estaba un poco más paralizado el tema de colectivos y actividades, porque todos pues se van de vacaciones, y estamos reiniciando, como ya digo, conversaciones, ¿no? Próximamente estamos trabajando ya para la celebración del Día de la Salud Mental, que va a ser en octubre. En este sentido, hemos trabajado pues con el colectivo Salud Mental de aquí de Ubrique y con AFEMEN como asociación. Y en este sentido, pues, y volviendo al tema de los ingresos, acabamos de recibir pues una subvención de la Caixa de 1.000 euros para trabajar pues con este colectivo. Desde aquí, pues, nuestro agradecimiento por esa ayuda, ¿no? Y esa colaboración, ¿no? Para trabajar sobre todo pues temas de desarrollo social e integración. Trabajando también temas con el Día Mundial del Corazón, y recientemente también hemos celebrado el Día del Alzheimer con nuestro centro de referencia comarcal, el Centro AFA por Ello, en el cual nuestra alcaldesa pues le hacía entrega de ese certificado pues que nos nombraba Ubrique como ciudad solidaria con el Alzheimer, y tuvo lugar aquí en el ayuntamiento. Y como ya he transmitido en otras ocasiones, ese certificado no es un mero papel decorativo, sino que lo que hace es resumir pues todas las actividades de desarrollo y todo el trabajo que estamos desarrollando con este colectivo, y ellos por supuesto también con nosotros. En la Delegación del Mayor, pues igualmente hemos trabajado con diferentes subsanaciones de una subvención que hemos solicitado a la Consejería de Bienestar Social a través del proyecto Cómo Envejecer con Optimismo. Ellos nos han concedido un importe de 4.515 euros, es un importe superior al que nos concedieron el año pasado. De aquí también agradecer a los servicios técnicos que hemos trabajado en ese proyecto y que ha sido aprobado, ¿no? Y esto pues significa pues trabajar con los mayores en diferentes ámbitos, trabajar a nivel deportivo, ampliando la oferta de actividades de nuestro patronato de deporte, y también dándole el espacio a esta nueva jubilación de personas que se jubilan con 65 años, que son jóvenes, y también hay que darle su espacio. En ese sentido, pues este proyecto que nos han subvencionado la Junta de Andalucía nos va a ayudar también a desarrollar ese ámbito, ¿no? A la vez que vamos a trabajar habilidades sociales y la alfabetización digital. Decir que ahora durante el mes de octubre se reinician todos los talleres en el Centro de Mayores de Ubrique, todos los talleres que son subvencionados por este ayuntamiento, además de los que se venían desarrollando anteriormente, como era el de pintura, óleo y manualidades, pues desde hace 2 años pues hemos introducido talleres nuevos en este centro, fruto de estas subvenciones recibidas por la Junta de Andalucía, y entre ellos pues se incluye el taller de teatro y el taller del coro, la coral de mayores, que también, como ya os digo, ahora en octubre pues reiniciará su actividad. Esta subvención, como ya os digo, nos ha posibilitado pues ampliar toda la oferta que se venía desarrollando con los mayores y desarrollar un proyecto de envejecimiento activo adecuado a la localidad de Ubrique, ¿no? Y a lo que nos venían demandando nuestros mayores. Fruto de eso, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales pues salió una convocatoria de participación, la séptima convocatoria de premios en el ámbito de los mayores, dirigido a municipios menores de 20.000 habitantes, a la cual hemos presentado nuestro proyecto. Hemos presentado el proyecto de envejecimiento que se desarrolló el año pasado en Ubrique, y a ver si tenemos suerte y nos premian este proyecto, ¿no? Y en relación a la Delegación de Seguridad Ciudadana, una vez que ya han pasado todas las fiestas y ferias de nuestra localidad, pues me transmitían los jefes operativos de seguridad de Ubrique, en definitiva, que habíamos tenido una feria tranquila, las incidencias habían sido leves, como en cualquier actividad menor, y nada, desde aquí, pues nada, pues informar de que incidencias leves, feria tranquila, es lo que nos transmitían pues estos jefes operativos, ¿no? Y al margen de la información plenaria, aunque dentro del ámbito político, también hoy destacamos que el concejal del Partido Popular, Alejandro Tenorio, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha anunciado que se presentará en el pleno del mes de octubre una moción relativa a la situación que sufren las familias con alumnos matriculados en las escuelas infantiles. Alejandro Tenorio considera que es necesario que la Junta de Andalucía modifique el actual sistema de financiación de estas escuelas dirigidas a alumnos de 0 a 3 años, en el que se han reducido considerablemente las bonificaciones que venían disfrutando las familias con menos recursos. Desde el Partido Popular se defiende el que se mantenga abierta durante todo el curso la convocatoria de esas bonificaciones para poder atender las necesidades de todos los menores. Hemos preparado una moción sobre la situación de las escuelas infantiles tras el inicio del curso escolar, debido a que desde la Junta de Andalucía se quiere implantar un nuevo modelo de financiación que supone una zancadilla a las familias de Andalucía, además de perjudicar de sobremanera a las escuelas infantiles, peligrando muchos puestos de trabajo por la aprobación de este decreto que supone un nuevo recorte en educación por parte de la Junta. Todo esto ha supuesto una vacante de casi 25.000 plazas, que han preferido no matricular a sus hijos debido al gran coste que supone. Incluso supone un problema para la conciliación de la vida familiar y laboral, al tener que cambiar turnos e incluso dejar sus trabajos para poder atender a sus hijos. Y lo peor de todo es que este decreto afecta a las familias que son más vulnerables y cuyo ingreso no superan los 1.000 euros. Este decreto afecta a más de 80.000 familias andaluzas que se han visto afectadas por el recorte del nuevo sistema de bonificaciones para el acceso a la educación infantil, el conocido como cheque bebé, que provoca que muchas familias se queden sin su ayuda. Por esto proponemos al Pleno los siguientes acuerdos. El primero, que el Ayuntamiento en Pleno inste a la Junta de Andalucía a modificar el actual sistema de financiación de las escuelas infantiles, dado que el actual decreto supone una merma importante en las bonificaciones de las familias. Segundo, que la convocatoria de bonificaciones para los niños de 0 a 3 años se mantenga abierta durante todo el año, para de esta forma evitar injustos agravios comparativos que perjudiquen un amplio número de familias. Tercero, que se revisen las tablas de bonificaciones para que las subvenciones sean más equitativas y justas, y de esta forma puedan llegar al mayor número de familias, evitando así que se prive de las bonificaciones a familias que eran beneficiarias antes de la entrada en vigor del decreto actualmente en vigor. Y, por último y cuarto, efectuar el pago de la compensación del mes de julio correspondiente al curso 2016-2017 a las escuelas infantiles antes de finalizar el mes de octubre. Y hoy finalizamos recordándoles que con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, los tres principales equipamientos culturales de nuestra localidad, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, la exposición Manos y Magia en la Piel y la Ciudad Romana de Ocuri, están celebrando durante todo el día una jornada de puertas abiertas. Con esta cuestión nos despedimos, gracias por su atención y buenas tardes.